nuestro ser y siempre vivirá. Vivirá. Let me go. En mi cama digna de toda la mingo. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Como King Kong esquivaba misiles para que lo tumbe. La mosca que zumbe, vive en poco tiempo, solo vive pa' molestar a los que suben. Oh, yeah. Y mataron con rao, con música, right. Porque buscamos la paz y la felicidad. Que yo tuve siempre una corazonada. Hay mensajes claros de la KKC. Oh, yeah. Y mataron con rao, con música, right. Porque buscamos la paz y la felicidad. Que yo tuve siempre una corazonada. Trazados, relazados, a notas musicales entregadas por legado, así que tú sigue y dale los timbales de la KKC, Galactic Squad, baby. La combi sale pa' la calle con los reales. Así se hace y se nace kamikaze. Los pecheres, los poderes, flotamos por el espacio. Como el mase que se fue pa' el cielo, pese a eso dejó clase. Se fue por el pase, aprendimos de la fase. Que la vida corta, por lo bueno sepa, primero que los malos quedan. Acá gobierna la maldad, pero no me afecta. Gorilas con alas, vive libre vida. Tu cora conectas, esquivando balas, iluminando sombras. Let me go, es mi idea maligna de todo enemigo. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Let me go, es mi idea maligna de todo enemigo. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Latino, adicto al ritmo del compás del hip hop latino, apetecido de mi estilo desde niño, respirando con ansias con los de mi crew. El momento y dar gracias, caminando tranquilo sin ansias de maldad. Y sediento de poderes, menos de tener más. Con los sucios mentirosos, yo no quiero más nada. Solo yo quiero a mis panas y un feeling de la trama, compartiendo la music de habla hispana, sacando la cara por Chile, la cultura del hip hop. Yeah. Squad, baby.